La clase de cuarto B nos trae hoy a Música Dorada otra canción andaluza que se llama El Sereno. Thank you.